a la comunidad LGBT, en particular los fundamentalismos religiosos y el peso de la Iglesia Católica, de la jerarquía de la Iglesia Católica. Sostengo eso porque tengo infinidad de amigos y amigas y familias que conozco que abrazan el culto y que son súper respetuosas de la diversidad, pero siempre destaco que es alguna jerarquía de la Iglesia Católica que se opone de esta manera, como se opuso al divorcio vincular en su momento, como se opuso al uso del preservativo para tener relaciones sexuales, como se opone al uso anticonceptivo, tal vez, sin duda, y como también se opuso al matrimonio igualitario y se opone a las técnicas de reproducción humana asistida. Y hay cosas que, como te decía, la humanidad avanza, las sociedades avanzan y no se puede tapar el sol con la mano. Los procesos van a seguir avanzando y en algún momento tal vez veamos esta separación de la Iglesia y del Estado y esta independencia en las decisiones políticas y en las decisiones legislativas. En Argentina se pudo lograr. En Argentina, con el tremendo peso que tenía, el peso político, se pudo lograr el matrimonio igualitario. Y se vio y se sorprendió el mundo cuando un país de estas características tuvo matrimonio igualitario. Fue el décimo, el primero en Latinoamérica. El mundo se sorprendió de Argentina. No sé cómo hubiera sido la historia si hubiera pasado hoy que Francisco es el Papa.